hay mujer tan brava, ay como la mía. No hay mujer tan brava, ay como la mía. Ella coge rabia por majadería. Ella coge rabia por majadería. Ella coge rabia por majadería. Y estoy en la calle, te pone rabiosa. Y estoy en la casa, es la misma cosa. Si estoy en la casa, es la misma cosa. Si estoy en la casa, es la misma cosa. Comprendo cómo es mi morena, yo no la comprendo cómo es mi morena. No ves que estoy viejo y pa' que me cela. No ves que estoy viejo y pa' que me cela. No ves que estoy viejo y pa' que me cela. Ya lo ven, señores. Yo mejor me callo. Ya lo ven, señores. Viejo resabiado, nadie lo compone. Viejo resabiado.